corazón viviendo de recuerdos. Pobre mi esperanza de esperar por ella. Grande la soledad que dejó su ausencia. Triste pasan los días sin su querer. Lágrimas por ella mis ojos derramaron. Lágrimas de amor corrieron por mi piel. Ella se fue una mañana y al despedirse me dijo que esperara que iba a volver. Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño. Va llegando el invierno y sigo solo pensando en ella. Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño. Y no la he vuelto a ver, y no la he vuelto a ver. El amor que yo quiero sigo esperando. Y no la he vuelto a ver, y no la he vuelto a ver. El amor que yo quiero me está matando. Pobre corazón viviendo de recuerdos. Pobre mi esperanza de esperar por ella. Grande la soledad que dejó su ausencia. Triste pasan los días sin su querer. Lágrimas por ella mis ojos derramaron. Lágrimas de amor corrieron por mi piel. Ella se fue una mañana y al despedirse me dijo que esperara que iba a volver. Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño. Va llegando el invierno y sigo solo pensando en ella. Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño. Y no la he vuelto a ver, y no la he vuelto a ver. El amor que yo quiero sigo esperando. Y no la he vuelto a ver, y no la he vuelto a ver. El amor que yo quiero me está matando.